En este Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús está camino a Jerusalén y en ese camino a Jerusalén no va solo, va ciertamente con sus discípulos. Y en el camino se da la oportunidad, se presta la oportunidad una vez más para enseñarle a los suyos sobre los misterios de Dios y particularmente sobre el reino de los cielos. Y fíjense que en ningún momento Jesús define qué es el reino de los cielos, sino que nos dibuja sus perfiles, traza como un dibujo de lo que es el reino de los cielos, pinta un cuadro y nos invita a contemplarlo. El reino de los cielos es, y cuenta una parábola, una historia. Nos describe una escena que él mismo nos invita a entrar para verla desde adentro. ¿Cómo comienza este Evangelio? Jesús comienza explicando, diciendo, el reino de los cielos se parece a... Es como una sugestión, una invitación a imaginar. Y Jesús, de hecho, ya lo había hecho en el mismo Evangelio de San Mateo. Él siete veces habló sobre el reino de los cielos. Y dijo antes, en el mismo Evangelio, dijo así, el reino de los cielos es como una red que se echa al mar y que luego se recoge llena de peces. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que se lo encuentra. El reino de los cielos es como una perla preciosa que se encuentra después de tanto tiempo de negociar. El reino de los cielos se parece o es como un poco de levadura que se echa en la masa y fermenta. El reino de los cielos es como un sembrador que sale a sembrar. Jesús repetidas veces habla sobre qué es el reino de los cielos y siempre son invitaciones o sugestiones a poder entrar y contemplar desde adentro e imaginarnos qué es el reino de los cielos. Y hoy una vez más nos dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que sale a buscar trabajadores para su viña. Y este hombre que sale a buscar trabajadores para su viña sale muy de madrugada. La jornada de trabajo en aquel momento en Israel era de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Muy de madrugada, podemos pensar que sale a las 6 de la mañana. Después dice que sale a la mañana, temprano, podemos pensar que son las 9. Después vuelve a decir que sale al mediodía. Es el mediodía. Después dice que sale las primeras horas de la tarde, alrededor de las 15 horas. Y después, como si esto fuese poco, dice que vuelve a salir ya casi cumpliéndose el cierre de la jornada de trabajo, alrededor de las 5, un poco más. Y cuando sale, encuentra todavía gente que está sin ser contratada. Y le pregunta, ¿qué hacen acá? Es que nadie nos llamó a trabajar. Vayan ustedes también a trabajar a mi viña. Y van a trabajar a la viña. Este hombre 6 veces sale a contratar, a buscar trabajadores. Es decir, es un modo de decir que sale a toda hora a lo largo de la jornada de trabajo. A todo momento, a toda hora está saliendo a buscar gente para que vaya a trabajar en su viña. A trabajar para él y a trabajar con él. Y todos ellos trabajan por el mismo salario, el mismo precio, el precio justo de una jornada de trabajo, que es un denario. Pero mientras los primeros trabajaron todo el día, los últimos ni siquiera llegaron a trabajar una hora y todos cobran lo mismo. Y esto tal vez nos hace un poco de ruido. ¿Cómo puede ser que los que trabajaron desde el principio cobren lo mismo de los que trabajaron a último momento? La realidad es que en este Evangelio el asunto es otro. No es un tema de justicia, cuánto gana uno o el otro, tanto o menos. Sino lo que está en juego en este Evangelio es la vida eterna. El denario, es decir, que es aquello necesario para el sustento, la moneda necesaria para el sustento, es la vida eterna. Y acá está el corazón y el mensaje de este Evangelio. los que trabajan en la viña del Señor reciben la vida eterna. Y los que no trabajan en la viña del Señor, no. Por eso la insistencia de este propietario de salir a buscar trabajadores para su viña. Y a todos le da exactamente lo mismo, un denario, es decir, la vida eterna. No era nada cómodo o alegre para estos que estaban esperando ver que contrataban a los demás y ellos estaban quedando fuera. Es como, no sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero vieron cuando uno es más joven y se arman dos equipos de fútbol y los dos capitanes empiezan a llamar. Vení vos, y vos ves que te vas quedando para lo último. No es una sensación nada agradable. A mí no me pasó, ciertamente. Es porque le ha sucedido a otros. Pero no estamos hablando de un partido de fútbol. Estamos hablando de la vida eterna. Y estos hombres estaban afuera. Y el dueño de la viña sale a buscar hasta último momento, en toda hora, para que todos tengan su denario, la vida eterna. El salario del pecado es la muerte, dice San Pablo. Y estos hombres que quedaban afuera iban a recibir eso por salario, la muerte. Este es el drama del Evangelio. Y este es el mensaje de Jesús. El dueño de la viña sale constantemente a buscar trabajadores para que no queden sujetos a la muerte, sino que tengan vida eterna. Dos mensajes podemos sacar de este Evangelio para el día a día. Lo primero es que Dios es un Dios celoso, es decir, un Dios apasionado por nuestra salvación. Él quiere que nosotros nos salvemos. Sale insistentemente en búsqueda de cada uno de nosotros. En este Evangelio sale no una, dos, tres, sino seis veces a lo largo de todo el día. No se cansa de insistir, no se cansa de salir. Y en toda la Biblia tenemos el mismo ejemplo, desde el principio hasta el final. Toda la Biblia está recorrida con el mismo ejemplo. Es Dios quien sale. Dios sale a buscar a Abraham, Dios sale a buscar a Isaac, a Jacob. Dios le abrió por primera vez a Moisés. Y San Pablo dice en la primera carta a Timoteo que Dios habló para que todos los hombres se salven. Es clarito, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sale en la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso para buscar al menor y a buscar al más grande de los hermanos. Sale como buen pastor a buscar la oveja que está perdida. Sale una y otra vez. Y así ha sucedido o sucede con cada uno de nosotros. Hoy Jesús, buen pastor, sale a buscarnos, hoy en esta misa, una vez más. Y ha salido seguro a lo largo de todo el día de hoy a nuestro encuentro. Hemos experimentado también esto mismo en nuestra vida. Jesús salió a buscarnos. Algunos tal vez los buscó al inicio de su vida cuando estaban en el vientre de su madre, otros cuando eran muy jóvenes, otros se encontraron con Él a mitad de la vida y otros tal vez en el atardecer o en el otoño de la vida ya se encuentran con el Señor. No importa cuándo, lo importante es que te encontraste con Él. Ese es el mensaje. No mires hacia atrás. El Señor te encontró y eso es lo que vale. Y el Señor te quiere encontrar, y ese es el mensaje, eso es lo importante. Y así como también sale a lo largo de nuestras vidas, también sale en nuestra vida en cada momento, en cada día, a distintas horas. Es Él quien te viene a buscar a la mañana, al inicio de la jornada de trabajo. Es Él que quiere encontrarte al mediodía, y es Él que también sale a nuestro encuentro antes de que oscurezca y caiga el sol. En todo momento y a toda hora, Jesús viene a nuestro encuentro para pagarnos con la vida eterna. Lo segundo que nos enseña este Evangelio es que Él sale a nuestro encuentro, pero es muy importante que nos dejemos encontrar. que nos dejemos encontrar por Él y que podamos responder generosamente a la llamada de participar en esta viña. No importa en qué momento de nuestra vida Él nos hable, lo importante es que respondamos generosamente, en cualquier momento y a cualquier hora de nuestra vida. El que escribe este Evangelio es San Mateo. San Mateo es publicano, fue publicano. Era un recaudador de impuestos y estaba lejos, muy lejos de Dios. Y era considerado un pecador público. Y él en carne propia, en primera persona, a mitad de su vida, experimentó mientras estaba en una mesa sentado cobrando impuestos, que Jesús se acercó y que lo llamó. Y él, dejándolo todo, respondió y lo siguió. Juan, el discípulo amado, que lo siguió desde muy joven a Jesús, también experimentó el llamado del Señor. Y dejándolo todo, lo siguió. Los dos recibieron la vida eterna como pago, el mismo pago. Tal vez hoy, en este momento, Jesús sale a nuestro encuentro, está saliendo a nuestro encuentro y nos llama una vez más a que estemos junto a Él. Y si ya salió a lo largo de nuestra vida, a nuestro encuentro, y ya nos llamó, hoy tal vez el Señor te está invitando a renovar tu generosidad en la respuesta y a decir una vez más, gracias Señor, gracias porque ese denario de la vida eterna no me lo merezco, pero me lo querés regalar, gracias una vez más. Y te llama y nos llama a renovar generosamente nuestra respuesta a su invitación. Os invito a orar juntos. Imagínense en este momento que el Señor entra en este lugar. Él ya está en este lugar. Y una vez más, nos vuelve a llamar para que estemos junto a Él, para que trabajemos en su viña, para que experimentemos la salvación. Digámosle al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Gracias por tu llamada. Aquí estoy.